10:51, vamos a continuación a ofrecerles ya nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles del plano de la seguridad y sobre todo también vamos a detenernos un poco, además de intentar recabar información, datos sobre nuestra localidad, vamos a detenernos también un poco en el plano humano para conocer pues cómo están sobrellevando todo esto las fuerzas de seguridad de nuestra localidad y para ello pues vamos a personalizar en el jefe de la policía local, en José Benítez Salguero, que nos acompaña a través de lo telefónico y a quien pasamos a saludar. José Benítez Salguero, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues lo comentábamos, ¿no?, con anterioridad. En estos momentos pues hay que dar datos, hay que ser estrictamente riguroso, verace y tener muchísima responsabilidad a la hora de poder ofrecer esa información. Eso es lo que intentamos hacer nosotros todos los días. Pero también, al mismo tiempo, hay que acercarse pues a todo ese aspecto, ¿no?, de interés humano que nos está dejando esta situación, la crisis del coronavirus y en el caso de nuestra localidad. ¿No? Y dentro de esos grupos de trabajo que todos los días pues van a su lugar de trabajo, todos los días desempeñan sus tareas, sus funciones, está la policía local. Vosotros formáis parte además de esa comisión municipal de coordinación para la seguridad que se estableció la semana pasada y en la que, bueno, pues junto con la Guardia Civil y con la alcaldía, pues se informa y se da a conocer toda la situación, todo lo que se depara, ¿no?, prácticamente el día a día en el municipio. Y yo antes de comenzar a entrar y a ofrecer datos, pues quería preguntarle por eso, pues ¿cómo lo está llevando? ¿Cómo está llevando la plantilla de la policía local? Bueno, pues, pues prácticamente pues como todo el mundo, somos un trabajo esencial, así que tenemos que estar al pie del cañón diariamente y bueno, pues preocupados como todo el mundo, como toda la ciudadanía, preocupados por la situación que nos encontramos, pero bueno, con ánimos cada día fuertes para intentar aportar nuestro granito de arena para luchar que se pare la pandemia en la que nos encontramos. Como bien dice, desde el CECOR a nivel nacional se insta para que los ayuntamientos formen la comisión municipal, sobre todo en materia de seguridad, en relación al decreto el 463/2020 del estado de alarma. Como bien has dicho, esta comisión municipal se reúne cada día, lo integramos el cuerpo de la policía local, Guardia Civil y, como presidenta de esa comisión, la alcaldesa. Cada día se hace un seguimiento en materia, como digo, en materia de seguridad. Otros datos relativos a otras cuestiones y demás ya se escapan, o sea, no nos corresponde a esta comisión tratarlo, pero sí tratamos el tema de seguridad. Como has comentado también, no hay ningún tipo de problema y la transparencia y la veracidad de los datos que se dan y que se manejan en esa comisión municipal. Yo te puedo comentar ahora mismo que a fecha de hoy, desde que se estableció el estado de alarma en la policía local de Ubrique, en un principio usamos todos nuestros medios para informar de la situación en la que estábamos y de las prohibiciones que estaban establecidas. Y pasados unos días procedimos ya a implementar lo que son el cuadro de sanciones y demás que viene recogido en el estado de alarma. A fecha de hoy te puedo comentar que se han realizado 35 denuncias por distintos motivos, infracciones a la ley 33/2011 general de salud pública, a la 4/2015 de seguridad ciudadana, y lo que sí hasta hoy, porque esas son las más duras, ¿de acuerdo?, son las infracciones al Sistema Nacional de Protección Civil, que esas son muy, muy duras y hasta hoy, gracias a Dios, no hemos tenido que tramitar ninguna. Aparte de las denuncias que se han tramitado, ha habido una persona detenida por estos mismos motivos, porque ya se saltaba el confinamiento constantemente y se procedió a su detención. Y bueno, todo esto se hace porque es que la situación no es baladí, ¿no? Es que esto no es un juego, es que no jugamos mucho, no jugamos nuestra salud. Y bueno, pues si te han dicho que te quedes en casa y que solo puedes salir para estas circunstancias especiales, pues eso es lo que hay que hacer. Y esto lo digo porque vosotros desde la policía local o desde la Guardia Civil, imagino que no se multa por multar, que cuando se opta ya por multar es porque la situación, bueno, pues clama, ¿no? Por supuesto. Nosotros antes de cualquier acción represiva, como puede ser el inicio de un expediente sancionador a cualquier persona, se le ha invitado, primero se le ha informado, se le ha invitado que si no tiene causa alguna justificada para estar circulando por la vía pública, bien en transporte motorizado o bien a pie. Y tras varias veces que se comunica este hecho, si ya no se hace caso, se comete una infracción de desobediencia y se procede al levantamiento del acta y puesta a disposición del subdelegado del gobierno para su tramitación. Me gustaría recordar aquellas excepciones que hace el Real Decreto sobre el tema de la movilidad de los ciudadanos por las vías públicas. Sí. Y, en fin, un poco reducidos, son para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, y los desplazamientos cuya finalidad sea pues la alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de animales, la asistencia a cuidados de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Y, por supuesto, el retorno a nuestra residencia habitual. Uh-huh. Asimismo, también están autorizados aquellos desplazamientos a entidades financieras y de seguros. Y por alguna causa o fuerza mayor o situación de necesidad. Como he dicho varias veces en alguna otra intervención en vuestro medio, recordar que utilicemos el sentido común. El sentido común, ¿por qué? Porque si hacemos caso omiso a todas estas advertencias, que como bien has dicho algo, esto no es baladí, es algo muy muy serio, es algo que está menoscabando nuestra salud a todo el mundo. Nos los debemos de tomar pues con la seriedad que ello tiene. Nosotros, indudablemente, como bien he dicho, Ubrique y sus ciudadanos se están realizando un comportamiento totalmente cívico. Desde aquí mi agradecimiento por todo aquello, fuerza para todos los que se quedan en casa, los que tienen que quedarse en casa, los que tenemos que salir a trabajar, bueno, pues ahí estamos y estaremos luchando por ellos y por todos los que, en fin, de alguna manera u otra están aportando su granito de arena para poder detener esta pandemia. La semana pasada decías que los ubriqueños estaban teniendo un comportamiento ejemplar. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, por supuesto, por supuesto, y cada día más. Y creo que, en fin, será... Por un poco ya tenemos los primeros casos en la localidad muy concentrados, como sabemos ahora mismo. Pocos, vamos, nunca son pocos, ¿vale? Pocos claro. Serían ninguno, indudablemente. Claro, claro. Nos gustaría que no hubiera ninguno, pero no solo en Ubrique, sino en todo el mundo, ¿no? Pero, como bien dice, y lo he repetido muchísimas veces, el comportamiento de nuestros paisanos, del ubriqueño, está siendo totalmente ejemplar. Felicitarlos nuevamente, apoyarlos, darle mucha fuerza. Eso supongo que irá para largo, costará mucho trabajo, y darle mucha fuerza y ánimo y que sigamos en la lucha. Y por supuesto, también lo decía la semana pasada, probablemente conforme vaya pasando el tiempo, las personas nos iremos crispando. Pero desde aquí pedirle que tengan paciencia, que bueno, que seguro que llegamos a buen puerto y entre todos y colaborando y haciendo lo que se nos pide, podemos llegar a parar todo esto. Ya de luego que sí. Bueno, vamos con algunos aspectos concretos, si te parece, en los que, bueno, pues tenemos duda. Por ejemplo, cuando vamos en coche, ¿solo podía ir una persona o ya pueden ir dos? Ya pueden ir dos. Eso. Pero nosotros aquí en Ubrique, como bien explicamos desde el principio, y perdona que vuelva a repetir la misma frase, utilizando el sentido común, nosotros ya se autorizaba de aquellos momentos a que fueran dos personas, excepto los casos, las excepciones que nos venían determinadas en el Real Decreto, ya autorizábamos a que fueran dos personas, por ejemplo, del mismo ámbito familiar, que iban al trabajo. Entonces, pues, nos parecía que era lo normal, es que si son del mismo ámbito familiar, van al mismo puesto de trabajo, pues que fueran en el mismo vehículo, tomando unas medidas de precaución que después es la que se ha puesto en práctica, el conductor en el asiento del piloto y el pasajero o pasajera en el asiento trasero, en el lado contrario al del piloto. Claro. Eso ya se ha regulado y es así y se puede circular de esa manera. Exactamente, ¿no? Ya por ley, bueno, pues sí que se puede hacer, ¿no? Sí, se puede hacer. Además, también se ha incluido el transporte de niños, vamos, por acá, siempre que tengamos una necesidad expresa de ese traslado, no por gusto. Yo, a ver, desde aquí, pues aconsejaría, y creo que todo el mundo lo lleva a cabo, que si tienes que ir a comprar y tienes con quién dejar a tu niño, pues lo más normal es que se quede en casa y que no lo lleves a realizar esa tarea. Claro. Bueno, pues un poco aplicar el sentido común y también, bueno, las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque aquí cada caso es un mundo, cada familia es un mundo y a veces es bastante complicado, ¿no? Poder sobrellevarlo. De todas maneras, lo que regula la ley está bastante claro, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y, bueno, pues para eso también está la policía local, ¿no? Para controlar que se están cumpliendo todas esas medidas que las autoridades sanitarias determinaron desde que se decretó el estado de alerta. Me decías antes que habían sido 35 denuncias las que se han llevado a cabo en esa localidad desde que se decretó el estado de alerta, unos días de información previa a los ciudadanos y después ya se empezó a sancionar. Esas sanciones son económicas, o sea, no sé si podemos dar el dato, ¿no?, de entre qué cantidades, dependiendo de la infracción que se cometa, qué es lo que atañe, ¿no?, al bolsillo del ciudadano. Sí, las sanciones son económicas. Aparte, después, como bien he dicho, había habido un detenido, que son sanciones ya estipuladas por el Ministerio de Justicia, en este caso. Pero la mayoría, todas las denuncias que se han puesto son de sanciones económicas. Puedo resaltar algunas. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o su agente en ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, o la negativa a identificarse al requerimiento de la autoridad o su agente, puede ir entre 601 y 30.000 euros. La celebración de algún espectáculo, actividad recreativa o quebrantando la prohibición de suspensión ordenada por la autoridad, como puede ser, por ejemplo, pues hoy abro yo una tienda que tenía que tener cerrada, pues va de 30.000 a 600.000 euros, que son infracciones, son cuantías bastante importantes y que indudablemente tenemos que tener en cuenta. Que quiero que sepa todo el ciudadano que las cuantías no las ponemos nosotros, no reflejadas por el codificado del estado de alarma. Indudablemente a quien le corresponde tramitar esas sanciones en la subdelegación del gobierno en Cádiz. Claro, vale, que hay que aclararlo también, ¿no? Sí, claro. No, hay que dejar claro que una vez que pasamos, estamos en el estado de alarma, las policías locales pasan a depender directamente del Ministerio del Interior. En materia de seguridad, quiero dejarlo bien claro, en materia de seguridad, el otro tipo de materias, administrativos y todo esto, seguimos dependiendo del ayuntamiento al cual correspondemos cada uno, en este caso al Ubrique. Pero con el tema de las infracciones, todas se tramitan a través de la subdelegación del gobierno en Cádiz. Claro. Bueno, se hablaba de la posibilidad de cerrar nuestra localidad o de mantener controles de tráfico en los accesos de entrada y salida al municipio. Esta posibilidad se está estudiando, pero la principal dificultad para poder llevarla a cabo es la falta de personal, ¿no? Primero quiero dejar claro una cosa. Aunque se realizaran controles durante las 24 horas para el acceso a la localidad, que hablamos, digamos, de cerrear, y yo creo que no está bien, porque toda aquella persona que cumplan a esos requisitos que establece el Real Decreto para poder circular, pues podrían entrar y salir de la población, como lo está haciendo en todas partes. Aunque escuchemos en los medios de comunicación, se ha cerrado tal población, o sea, no se puede cerrar, ¿vale? Porque hay en el decreto hay unas excepciones, ¿vale? Que son las que, si la gente la cumple, pues puede circular libremente. Lo que sí se hacen son controles aleatorios. Se va a reforzar porque también quiero decir que, a ver, la pillería existe en todas partes y quiero decir que efectivamente también vemos cómo hay familias que, bueno, un poco insolidarias, pues salen su fin de semana para irse con la familia a la casita de campo, a una segunda residencia. En fin, eso sí vamos a intentar poder controlarlo más, y bueno, sabemos que son familias normales, que son gente normal, que son gente trabajadora, que son gente, pero, y no nos gustaría tener que proceder a levantar las actas de sanciones y demás. Por eso desde aquí me gustaría hacerle un llamamiento a todas esas personas que utilizan la picaresca para irse el fin de semana con la familia y demás, que yo creo que debemos ser solidarios, que no pongo en duda en ningún momento que Ubrique es solidario 100%, y bueno, esas personas, esos cuatro que deciden saltarse un poco la norma, pues sí, aconsejarles que se queden en casa como todo el mundo, que cumplamos las normas, que será lo único que nos hará salir de la pandemia esta. Claro. Y bueno, pues entonces el fin de semana se van a reforzar esos controles en los accesos al municipio, ¿no? Tanto por la parte de la carretera al bosque como por la parte de la carretera de Cortes, ¿no? Efectivamente, esa es la intención, eso es lo que estamos estudiando en la Comisión Municipal de Seguridad, y probablemente pues a partir de hoy pongamos en práctica esos controles que van a seguir siendo aleatorio, lo vamos a intensificar, lo vamos a alargar un poco más en el tiempo, pero como bien dice, no tenemos tanto personal como para realizar esa actividad durante las 24 horas del día, pero bueno, en colaboración con la Guardia Civil iremos haciendo esos controles tanto a la salida como a la entrada de la población. Nosotros, gracias a Dios, no lo tenemos muy difícil, tenemos dos entradas solo y dos salidas, y bueno, es fácil controlarlo, pero es difícil por la parte de personal. Hay que tener en cuenta que los agentes tienen que tener sus horas de descanso y demás. Estamos todos al pie del cañón, estamos todos trabajando. No me gustaría dejar de felicitar a todos mis compañeros, Guardia Civil, sanitarios, transportistas, todas aquellas personas que por obligación en este momento tienen que estar en la calle y trabajando para facilitar el que el resto se puedan quedar en sus casas, y animarlos a seguir con fuerza, en fin, darle todo el apoyo que yo desde aquí le pueda dar. Y por supuesto a todos los ciudadanos que están realizando su labor o lo que sea, no tengan ningún tipo de miedo ni de duda a la hora de que sea parado por agentes de la policía local o de la Guardia Civil, de que si están cumpliendo con su cometido y están dentro de esas excepciones que establece el estado de alarma, no van a tener ningún tipo de problema con los cuerpos de fuerza y seguridad. Por cierto, hablamos antes de la picaresca, ¿no? Que puede haber, bueno, en Ubrique y en todas partes, ¿no? Sobre el fin de semana salimos a los campos y demás. Y bueno, esto quizá para aquellas personas que tengan campos con una cierta explotación agraria, entre comillas, ¿no? Pues no sé, que tengan animales, que tengan que atender, o que tengan, en fin, plantas, yo no sé, que tengan que atender también. En ese tipo de casos, ¿qué se está haciendo? Bien, en esos casos, mira, lo primero que quiero dejar claro es que eso es una de las excepciones que recoge la norma, ¿vale? Mm. Aquellos animales hay que seguir atendiéndolos y cuidándolos. Indudablemente no hace falta que vaya toda la familia para atender a los animales. Claro. Que vaya una persona sola es suficiente. Mm. No va a tener ningún tipo de problema. ¿Qué solemos hacer? Pues cuando nos dicen que tienen algún tipo de animal doméstico, como puede ser algún perro, o tienen perros en el campo, lo que sea, eso sí, le pedimos lo que es la cartilla sanitaria o el pasaporte sanitario del animal para comprobar que efectivamente ese animal existe y es de su propiedad. Mm. Como digo, nadie va a tener ningún tipo de problema para realizar esa labor. Lo que efectivamente si vamos a sancionar es que si para hacer eso van tres personas, pues indudablemente van a ser sancionadas. Claro. Bueno, de tal manera yo imagino que todo esto, y nos metemos en ese plan humano con el que comenzamos, yo creo que tiene que ser difícil también, ¿no? El papel que está desempeñando ahora mismo la policía local en nuestro municipio, yo creo que incluso para vosotros, para los propios agentes que están en la calle todos los días, yo que los veo, y que están haciendo controles, y que están aquí, que están allí, están en todas partes, yo imagino que para ellos también tiene que ser difícil esta situación, ¿no? De ir con el ciudadano, de hablar, de preguntarle, oye, ¿dónde vas? Y todo este tipo de cosas, pues no es fácil, ¿no? La verdad es que no, y como lo hablábamos antes, Rocío, aquellos que ya pintamos canas, por ponerle un poco de humor, aquellos que ya pintamos canas, pues nos retrotrae a estados anteriores, ¿no? Hace 40 años nos preguntaban dónde iba, dónde venía, qué ibas a hacer o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es nuestro trabajo, es la aportación que nosotros hacemos, la pequeña aportación que hacemos, nuestro granito de arena para intentar paliar y parar los efectos de este virus que nos está atacando de una forma dramática. Sí. Claro que sí. Bueno, pues mensaje, si te parece, para concluir, ¿qué le podemos decir desde el jefe de la policía local a todos los ciudadanos y oyentes de Radio Brique que están en estos momentos escuchándote? ¿Qué les diría para lo que vamos a tener este fin de semana que se avecina y lo que nos queda? Bueno, pues lo primero, mi más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos ubriqueños que están comportándose ejemplarmente. Darle mucha fuerza, mucho ánimo, que sigan, que no decaigan, que como he dicho, llegarán momentos de crispación, pero bueno, que sigan manteniéndose en casa, que nosotros pues estaremos ahí, como digo, pues para intentar que esto se solucione lo antes posible. Nosotros, indudablemente, todas aquellas personas que realizan un trabajo necesario y básico para que el resto de la ciudadanía pueda seguir con su vida normal, dentro de sus casas, pero con su vida normal. Pues mi agradecimiento, mis felicitaciones y mucho ánimo para todos y mucha fuerza que seguro que lo conseguiremos. José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local, muchas gracias por atendernos en lo profesional aquí en la llamada de Radio Brique, y en lo personal, muchas gracias a ti y a toda la plantilla por la labor y el trabajo que estáis desempeñando en estos tiempos de crisis. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.